a little while back. That was called Ball and Chain. And the late and great Janis Joplin, she did it. So now I will have to do my own thing of it. Thank you. sweet thing. Say, I know you're gonna miss me, babe. Yeah, I know you're gonna miss all of those sweet things. Then you find out your heart'll be like mine. Oh, Lord, wrapped up like a ball and chain. Said it's got to last. I know it's gonna last. Woo-hoo! Great God the mighty. How for eternity. Into each life a little rain must fall. Quite a bit has fallen in mine. Makes one heart melancholy. Turns their attention to the blue. Railroad track. Some of you have never been. Did I say been? Sketching, isn't it? This is a mean old world. I try to live in all by yourself. This is a mean old world. Mr. So-and-so. Thank you. to go, darling. Darling, down the road I'll go. Oh, baby, honey, what's wrong with you? Bueno, 22:15 de la noche, esta noche de viernes, como lluviosa, nos tocan últimamente noches lluviosas de viernes, especial para escuchar blues. Estamos en Blues Obrero hoy con la compañía de dos compañeros, se van a presentar. A un compañero no lo vamos a presentar porque antes de empezar el programa, hoy tengo un programa exclusivamente jurídico. Van a hablar abogados, están presentes abogados y hay un compañero también, es importante. Sí. Es importante escuchar la voz de la gente. Digo, ¿qué piensa la gente, los abogados? Porque van a hablar abogados toda la noche. Tenemos blues para matizar la situación, pero no va a ser una noche fácil esta. Buenas noches, Rudo. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Rodrigo. Quizá me escuchen, quizá me recuerden de películas como El Bondi del 88 a las 3 de la tarde. Y en un momento, hasta fin del año pasado. Estaba en un programa que se llamaba Nadar la Noche, lo hacíamos a las 0 horas y se pasaba mucho blues. Así que este colchón bluesero te pone en tema. ¿Cómo está la radio? Contanos un poco, ¿cómo ves la radio hoy? La radio, nuestra radio hoy. Como género, no, la radio acá, nuestra Raíces. Radio, sí. Raíces está creciendo, como dice el dicho, desde el pie, a más no poder. Una programación que te tiene de las 7 de la mañana hasta las, yo te diría, 12:30, súper informado, ¿sí? Con el Antídoto Mañanero, que está a las 7 de la mañana, con los informativos de Farco, de la red de radios comunitarias, con las chicas de Ritmo y Sustancia, que hacen un seguimiento de problemáticas sociales con un poco más de análisis. Y después te vienen los pibes de Deportes 23, que la rompen, que salen desde la Facultad de Periodismo directamente. Y claro, ya después se viene el Bondi del 88, que es la mezcla de todo lo que no entraba en el resto. El sobrante, estamos ahí remándola. Che, está bueno. También hay un espacio de política, también Política al Palo. Así es, con sale eso. El psicólogo, ¿cómo se llama este muchacho? Govelo es el apellido, Esteban Govelo. Ahí llegó la información. Sí. Felipe es el operador, el hermano que está aquí. Y ese está los viernes a las 6 de la tarde. Bueno, tenemos además hoy un operador. Gracias, Pacho, por estar acá. Un operador de primera, porque hoy Nico se fue al Congreso de Farco. Así es, al Congreso Nacional de Farco, que tendrá lugar en Santa Fe. Y como decís, Pacho, Pachorra González, por eso. ¿Por qué le eligen a Nico siempre para cosas que la pasan bien, digamos, viajes, sí, y esas cosas? Y habría que preguntarse. Y eso. Él tiene sus tejes y manejes. Che, bueno, además estamos con dos compañeros, ya vamos a pasar casi inmediatamente. Yo me callo en este mismo momento. A la sección abogadil. Bueno, todavía no nos criticaron, ¿eh? Bueno, no, es cierto. Buenas noches, ¿cómo anda, compañero? Buenas noches. Muy bien. Che, hoy estábamos hablando, recién estábamos hablando ahí, un poco de lo que es la profesión de abogado. La profesión de abogado. De abogado, digamos, ¿qué? Porque es un trabajo, ¿no? Nosotros estamos planteando, hoy en el programa está titulado Trabajadores del Derecho. Digamos, y de eso un poco lo que vamos a hablar, digamos, porque hoy, el otro día lo decía Mariani, ¿no? Los trabajadores, ya los abogados ya no son más profesionales donde que pueden darse una buena vida, ya son trabajadores, uno como cualquier otro. Yo creo que cada... es un trabajador calificado, claro. Como hay muchos trabajadores calificados. Hay trabajadores calificados que pueden salir de un mundo universitario y hay trabajadores calificados que pueden no salir de un mundo universitario. Claro. Que ofrece un servicio, que tiene un jefe, su jefe es su cliente, por lo tanto es un trabajador. Claro. Es un trabajador, uno más de todo el arco de la sociedad argentina. Nosotros tenemos un taxista, que ya lo vamos a convocar de nuevo, el taxista que viene siempre a contar las cosas que le pasan a los taxistas, ¿viste? Sí. Ahora deben estar con lo de Uber, deben estar con muchas cosas para decir. Además de eso, él nos cuenta todas historias fantásticas, ¿no? De que cómo se llevan entre ellos, entre los compañeros, cuentan de siempre la misma historia de las mujeres que se suben, ¿no? Y que le dicen que la acompañan a algún lado. Bueno, entonces, digo, estas cosas, estas el mundillo del derecho. Tiene un montón de situaciones, sí. Y hoy nos contaba, yo recuerdo una, por ejemplo, un abogado que le mando un abrazo también, el Pato Razzori, lo voy a decir con nombre y apellido. El Pato Razzori es un abogado que hace 20 años vivía en la calle y vendía choripanes, ¿no? Sí. Entonces se recibió cuando empezó a trabajar, digamos, antes no se bancaba las audiencias el tipo y se emborrachaba. Se tomaba 3 o 4 ginebras antes de arrancar y el tipo iba en pedo a las audiencias. Esas cosas pasan también en tribunales, ¿no? Ese tipo de situaciones. Sí, mirá. Depende del día de la semana, uno puede decir. Sí, sí, hay gente que ya va del día anterior directamente. Por ejemplo, un viernes. A una audiencia a las 8 de la mañana, una vista de causa te puede pasar. Claro. Te puede pasar a las 8 de la mañana. 8 de la mañana tenés que estar despierto. Pregunto yo. Y vos el jueves te juntaste con tus amigos a comer un asado, a tomar unos fernet y te quedaste hasta las 2 de la mañana, como cualquier persona, tomando algo, comiendo algo. Como le pasa a cualquier trabajador. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nada más que la investidura del abogado que llega con el traje y está el juez, que también se quedó el otro día hasta las 10 de la mañana. Pero todo ese protocolo, que no lo sé, que es solamente para la gente, porque en el rubro nos conocemos, entonces vos sabés, tenés una relación con el juez sabe, te tiene una relación, entonces estás manteniendo un protocolo con un tipo que te cruzás a la media hora en el kiosco y te dice, ¿qué hacés, boludo? Fuiste a la cancha, es así. Y debe pasar un poco en todas las profesiones también. Esto es muy importante porque se trata de la justicia. Nos va a acompañar esta noche Guillermo Gentile, Víctor Ortel. Que va a hablar de la justicia. Está Guillermo, Abdelnur. Un abrazo, Guillermo. Lo vamos a llamar a Abdelnur también, que va a estar con nosotros. Y José Ruiz de la UAG, así que vamos a poder preguntarle a todos ellos. Todo, la verdad que todos muy buenos profesionales. Buenos profesionales, sí, vamos a preguntarle, sí, tratemos de la justicia, creo que tiene que ver con una pregunta, esto que dice. Gente con mucha trayectoria. Claro, pero más allá de los invitados, vos decías algo muy cierto, que es, la justicia son tipos que se encuentran después en el kiosco, digamos, y cuando hablan del tribunal, el juez, el magistrado, es un tipo de carne y hueso que toma decisiones, y si el abogado es amigo, muchacho, va a pensarlo dos veces en tomar decisiones buenas o malas en función de la amistad que tenga con ese profesional. Y ocurre, como dice él, y te ves en la cancha, en el club, en el kiosco, y esto la gente, digamos, ve a la justicia como un ente abstracto, donde las cosas pasan casi mecánicamente, digamos, uno ingresa un escrito y el tipo responde. Muchas veces sucede eso, pero la realidad es que ocurre también muchas más veces esto, y un profesional se convierte en mejor profesional cuando tiene vínculos. Sí, sí, incluso también, digamos, ahí vos planteabas un rol de intermediación del abogado. Claro. Es la intermediación entre un conflicto, una necesidad, un derecho no reconocido y una maquinaria que yo, digamos, en algún punto vos planteabas esto de que parece una máquina. No, sí. Es una estructura que también participan abogados, también son humanos que transitan los jueves, claro, con asados y con amigos, claro, pero sí es verdad que ahí tienen características a veces muy burocráticas, claro, porque son prácticas que se asientan, es como las rutinas. Imaginemos una rutina, pero ya no tanto de una persona, sino de una institución. Claro. Y eso genera, a veces es el abogado el que verdaderamente puede destrabar o conocer ese, de una manera más aceitada, esa maquinaria. Ahí, ¿cómo se llama el libro este? Kafka, El proceso. El proceso, sí, el proceso. Te da ansiedad leer ese libro. Sí. Bueno, pero bien como decías vos, hay un montón de situaciones que de la vida cotidiana, que uno comparte con la misma gente que está del lado de la administración de justicia, como aquel que aboga para que se haga justicia, por ejemplo yo. Que como se dan a favor muchas veces, que vos dijiste hace un rato que el tipo antes de tomar una decisión la va a pensar dos veces, te puede jugar a favor, pero también te puede jugar en contra. Ah, claro, claro. Porque también lo conocés al tipo de la cancha, del kiosco y por ahí, no, el tipo no le caes del todo bien, claro, por alguna circunstancia. Claro. Porque por ahí el tipo es de gimnasia y vos sos de estudiante, y sabe que vos sos de estudiante y vos sos de gimnasia, y participa, por ejemplo, en la vida política del Club Gimnasia de Grima, y vos por ahí participás en la vida política del adversario, ¿me entendés? Entonces, se conoce la gente, esa gente también es como que se mueve en círculos sociales que hacen que la gente se pueda llevar bien o también se pueda llevar mal. Santi lo resumió bien, esto de ahí, digamos. Es una maquinaria y es una intermediación. El abogado es una intermediación. Sí. entre una máquina que la gente no puede comprender y el pueblo. Yo creo que una de las cosas del debate de hoy, esta noche, tiene que estar, digamos, propongo esto, basada ahí, porque no puede más la gente vivir de estas injusticias, la injusticia de la justicia, digamos, ¿no? Es, bueno, yo mirá, me dedico al derecho penal, sí, y encuentro que entre aquellos que le toca juzgar, las conductas que son más reprochadas, digamos, socialmente, son personas que están muy lejos culturalmente de aquellos sectores que son indicados como criminales. Hay una distancia cultural que hay veces que hace que no se comprendan algunos aspectos que rodean a esa persona. Muy bien. Hoy Rodo es el ciudadano, está acá ante un tribunal. Mal ejemplo de un ciudadano. Mal ejemplo de un ciudadano. Pero, para sí, la justicia penal, ¿cómo venís? Así como me ves. No, no te preocupes. No, yo pensaría en las construcciones que se hacen, ¿no?, alrededor de la idea de la justicia. Sí. Para uno que por ahí esa palabra la escucha o en una novela o en un informativo o en un programa de la tarde sin ningún tipo de contenido, ¿no? Y muchas veces cayendo en estereotipos, en no sé realmente cuánto de lo que se dice es verdad y cuánto no. Me parece que está bueno estar de este lado. Sí, hay muchos mitos. Y es hay interesante mucho distinguir. No puedo decir tu nombre. Ya nos vamos a presentar. Después de unos blues nos vamos a presentar. Hay que distinguir entre justicia. Claro. Y poder judicial. Claro. Ahí ya tenemos. Dividimos el agua porque una cosa es un valor, es algo al que queremos llegar, es algo. Es una práctica cotidiana que va hacia adelante, es una bandera que uno lleva, y otra cosa es la estructura que la administra, que es, está tan llena de personas, de manías, de virtudes y de defectos como cualquier otra institución. Claro. Bueno, a ver, que no tenemos computadora, me fijo y creo que este celular tampoco puede andar muy bien. Son 22:27 de esta noche, estamos en FM Raíces Rock, el teléfono es 470-4485, pueden escucharnos por el 88.9 y también por internet por fmraices.org. Ahí también mañana todo esto está grabado y salen especialmente nuestras entrevistas de esta noche en ese blog. Así que escuchamos un blues y un par de blues, abrimos otra cerveza y nos quedamos con los muchachos. Claro. Ya vienen los entrevistados. Crying at midnight. Ain't natural for you to cry when a midnight into the wee small hours long for the break of dawn. Oh Lord. Further away than what you're looking for. I seen her when you jumped at me, lied from behind the door, and looked into my eyes. You're a little starstruck in the windows, an adequate season. Foreign bodies. In the sunlight shines through the crack in the window pane. And numbs in my brain. In the sunlight shines through the crack in the window pane. Numbs my brain. Oh, Lord. I said, open up the window and let me breathe. I said, open up the window. Let me breathe. I'm looking down the street below, Lord. I cried for you. I cried. I cried for you. Oh, Lord. The cool room, Lord, the fool's room. The cool room, Lord, the fool's room. And I can almost smell your TV sheets. And I can almost smell your TV sheets on your sick bed. I gotta go. I gotta go. And he said, please stay. I want a drink of water. I want a drink of water. Go in the kitchen, get me a drink of water. What's up? I gotta go. Gotta go, baby. I send somebody around later. You know, we've got Jan coming around here later with a bottle of wine for you, baby. But I gotta go. I can almost smell your TV sheets. TV. I gotta go. Send around a one and mumbles later on, eh? see what I can pick up for you, you know. Yeah, I got a few things going too. Don't worry about it, don't worry about it, don't worry. Go, go, go. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Blues obrero. Bueno, escuchamos ahí a Desmond Brown de... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, 10:38 de la noche. Esto es Blues Obrero, noche de viernes en FM Raíces Rock. Estamos y los vamos a presentar. Ellos nos acompañan esta noche, Santi Zafar y Julián Yoma. Nos van a contar un poco... ¿Cómo andás, Marce? Bien, gracias por venir. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a vos por invitarnos. No, por favor. Bueno, un poco nada, agradecerles y además digo, la radio está abierta y para que pasen estas cosas, encuentros todo el tiempo. Bienvenidos. Compañeros, cuéntenme un poco, digamos, qué es lo que hacen ustedes en política, básicamente, más allá de ser abogados, que eso es muy importante. Bueno, por ahí la primera cuestión a charlar es qué pensamos de la política, porque muchas cosas hacemos en política. Claro, sí. Porque la verdad es que, digamos, nuestra práctica política pasa tanto por el barrio, por Villa Elvira, como por la abogacía, como por la universidad. Digamos, tenemos una mirada de la participación en la cosa pública que nos lleva a mirar todo lo más amplio que podemos. Claro. Digamos, de ahí sí se explica por qué tenemos un trabajo territorial, por qué participamos de la discusión de la abogacía, de la discusión de las instituciones que gobiernan la abogacía, digamos, la universidad que forma, a los abogados. Sí, yo creo. A mí que... me interesa algo, ¿no? Digo, más allá de que es muy interesante, digo, el trabajo territorial no es fácil. Digamos, no, ninguna agrupación, no. Y no es fácil a los compañeros caer en un barrio, eso que hablábamos hoy. Después comunicarse con la gente del barrio. Digamos, uno viene, esto es lo que hablaba vos, Russo, venir de un tribunal, de hablar con un juez, de cruzarte con un tipo que está en el club, porque si está en el club no tiene otra cosa, que tiene tiempo para, digamos, para hacerlo y el dinero. Y después tenés que bajar al barrio donde son las problemáticas son muy difíciles. Sí. Eso, digamos, ¿ustedes qué tareas están haciendo ahí y en dónde? Bueno, mirá, las tareas que se hacen en el lugar que en el que estamos nosotros, que es la Peña de 609. Sí. ¿En dónde es? Es en 609, sí. 4 y 5. De ¿eso es el aeropuerto de no, Villa Elvira? 609, Villa Elvira. Villa Elvira. Sí. El barrio aeropuerto. Sí. Es el sur de la ciudad. Sur de la ciudad. La ciudad de La Plata. Ajá. Hacemos trabajos de todo tipo en el barrio. Desde los talleres digamos, como una especie de ayuda pedagógica para los chicos, sí, que a veces también las compañeras terminan siendo un poco hasta maestras particulares, claro, de chicos que por ahí los padres no tienen la posibilidad de ayudarlos en la tarea, sí, con una digamos, vocación muy clara de atacar lo que es, digamos, lo que es que la deserción escolar. La deserción escolar, que el pibe vaya, que repita. Claro, que el pibe que tenga una contención de que le explique un tema que no entendió en el colegio. Después hacemos talleres, distintos tipos de talleres. Son difíciles de sostener, pero bueno, que los vecinos se prenden mucho. Uh-huh. Panadería, herrería, hicimos también. Y además atienden, digamos, casos profesionales, me imagino. Digo, ahí funciona un centro de acceso a la justicia. Uh-huh. En el que funciona. ¿Sigue funcionando aún ahora? Hubo varios despidos. Sí. Varios despidos. Y está funcionando con una planta mínima de un asistente social, uh-huh, y un empleado administrativo. No hay abogados. No hay más abogados ahí. Uh-huh. Nosotros a la vez, la gente del barrio nos conoce, sabe que somos abogados, entonces todo el tiempo estamos. Claro. Vienen con consultas, problemáticas. Por ejemplo, una chica que está sufriendo una situación de maltrato, uh-huh, maltrato familiar. Sí. Teniendo un lugar a dos cuadras de la casa donde sabe que hay un abogado, que hay una psicóloga, que hay un asistente, sí, social, donde ella puede ir a trasladar su problemática, claro, que sabe que la pueden ayudar. O sea, ahí no solamente actúas como abogado, sino que se actúa todo un equipo de trabajo para ayudar a esa persona. Y vincularla con las instituciones del Estado, que muchas veces hay gente que no sabe. Claro. No sabe. Santi, hoy recién fuera del aire decimos, no, siempre hablamos de los pobres, porque con los que estamos, digamos, tenemos que empezar a hablar de los ricos. Sí, yo creo que no hay que escaparle a nada, porque también podemos hablar de la clase media, digamos. Está, claro, bueno poner en discusión todo. Sí, sí. Pero sí, los ricos, digamos, por lo general sobre los pobres se construye una idea como la película. Tonto, malo, bruto, feo. Siempre detrás del pobre existe la suspicacia. Claro. La suspicacia de que el pobre es malo, la suspicacia de que el pobre roba. Y hay veces que la sociedad tiene una doble vara para cuestionar las prácticas sociales de las clases más acomodadas. Claro. Cuando vemos que una gran porción de, digamos, de las familias ricas, de las empresas ricas, se han hecho ricas por lo general a costa del Estado y de la disputa de los recursos públicos. Bueno, 10:43, estamos con Santi Zafar y Julián Yoma, el ruso Yoma, compañeros abogados que trabajan en el campo popular, y ya nos vamos a meter en el tema un blues y salimos con el primer entrevistado de la noche. Vamos. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me.

palabras solamente para cambiar todo desde hoy. Es palabras solamente para cambiar mi vida desde hoy. Escúchalas bien, yo me voy. Blues obrero. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Once y 21 de la noche, volvemos al piso de Blues Obrero. Estuvimos hablando con Guillermo Gentile, uno de los referentes de una de las listas, el Frente de Abogados del Colegio de Abogados, y estamos intentando comunicarnos con Miguel Abdelnour, que es han armado recientemente otra de las listas que se presentan, y no sé si estamos en comunicación ya. Todavía no, pero sería interesante hablar un poquito de lo que dijo Guillermo, ¿no? Sí, yo me quedé con lo que planteó respecto del caudal de participación que hay en el colegio, ¿no? Uh-huh. Digamos, de un padrón de 8.000 personas habilitadas para votar, votan... Menos de la mitad. Menos de la mitad. Uh-huh. Digamos, esto habla un poco de algunas cuestiones que evidentemente están pendientes, y es interesante, como planteaba Guillermo, salir a convocar la abogacía nuevamente. Salir a plantear que el colegio es una herramienta importante para la abogacía a través de instalar las distintas discusiones políticas en la agenda pública de los abogados. Claro. Y un poco de eso se trata también, salir a construir un espacio, digamos, salir a representar esos intereses que en algún punto están bastante común, digamos, porque estas discusiones que planteaba Guillermo son problemas que imagino que el propio Miguel va a compartir. Son problemas que están presentes. Entonces, digamos, salir a convocar ese abogado, al independiente, al que participa en alguna instancia intermedia, salir a convocarlo, salir a representar sus intereses. Russo, ¿qué pensás? Muchas cosas. Yo creo que Guillermo es un tipo con muchísima experiencia, que a mí me gusta escuchar mucho. Es un tipo que tiene un trayecto de hace muchos años en la profesión. Por lo tanto, conoce todos los vericuetos de la profesión. Trabajándola del lado del Estado, desde la Defensoría del Pueblo, como desde el lado de la profesión, digamos, independiente. También ejerce como abogado independiente. Ejerció durante muchísimos años. Lo que planteaba Guillermo en un momento, como espacio político, el cual integro, llevar la inclusión al colegio de abogados. Claro. Incluir. Que no sea un colegio exclusivo. Claro. Que el colegio de abogados no sea un club de amigos. Uh-huh. Que el colegio de abogados esté a disposición del matriculado y no el matriculado a disposición del colegio de abogados. Claro. Teniendo que lidiar solo en sus problemas, pero que a la vez tener un karma de decir, bueno, tengo que, para jubilarme tengo que pagar tanta plata por año, que como bien decía Guillermo, este año puede llegar a seguir hasta los 30.000 pesos, claro. Teniendo que bancar una cuota de la matrícula, que la cuota solamente es de casi ronda los 800 pesos, o sea, se torna una profesión prácticamente muy poco sustentable. Claro, claro. Que hoy no le permite, por lo menos a nuestra generación, que somos un poco más chicos, vivir de la profesión. Es muy difícil. Es muy difícil. Es prácticamente imposible para un joven abogado hoy vivir de la profesión. Claro. De hecho, los aportes a la caja están, la gran mayoría de la gente que puede cumplir con sus aportes, con los abogados, de los matriculados, que pueden cumplir con sus aportes, no lo hacen con dinero genuino ganado de la profesión, sino que por ahí es un profesional que ejerce la abogacía y que también trabaja en el Estado y utiliza su sueldo del Estado para pagar los aportes jubilatorios. Claro, claro, claro. Bueno, probablemente esté descansando el compañero Abdelnur es tarde ya. Y bueno, igual lo convocamos. Si es muy tarde para un compañero que ya está pasado de mitad de los, tiene arriba de 50, 60 o más, digamos. Es como Guillermo. Así que probablemente lo estemos llamando en alguno. Son tipos que parecen de 50, pero para mí tienen más. Tienen, ¿no? Sí. Parecen de 50. Así que vamos a ver si, digamos, si elegimos al próximo y podemos estar charlando con otro de los representantes de estas agrupaciones. Por lo pronto, les cuento que nos pueden escuchar por FM Raíces Rock 88.9, que es la página es fmraicesrock.org. Santi. Te digo que recién un amigo me mandó un mensaje. Muy dice, bien. Estoy escuchando, no me imaginé, me dijo, qué buena combinación es abogado. Sí. Qué buena combinación el blues y la abogacía. Es una buena combinación. Así que tenemos una positiva ahí, un nuevo oyente. ¿Quién es el mandó un saludo? Un saludo para Mariano. Mariano. Que pronto un amigo, vamos un amigo. A pasar por la casa. ¿Lo tenemos a Miguel abogado en línea? Está Miguel Adenur. Mariano Rossi. Está Miguel Adenur, lo vamos a saludar. Le agradecemos primero por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Perdonar ahora, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos acá hoy, digamos, nuestro tema en nuestro programa Blues Obrero es las elecciones que va a tener el Colegio de Abogados el próximo mayo. Se cree que el 2, el 13 no hay una agenda concreta, pero para esa época ya tiene que haber una nueva conducción o que se respete esta que está, digamos, que se reitere. Ustedes están armando una agrupación, se han lanzado esta semana. ¿Cómo ven el tema, Miguel? Bueno, nosotros hemos formado una lista que hemos denominado Reunión de Abogados Independientes con la idea de competir en estas elecciones desde una postura, como bien lo indica el nombre, desde una postura independiente, alejada de cualquier partidismo político, de cualquier ideología que tiñe generalmente las elecciones del Colegio de Abogados, y que está muy mal. Claro. Yo siempre he combatido eso. Así que la idea nuestra es construir un espacio de abogados fundamentalmente jóvenes, el único viejo soy yo, y tratando de llevar al Colegio de Abogados una postura completamente independiente de los poderes públicos, de los gobiernos, y una actitud contestataria, porque la crisis de nuestra profesión es muy aguda y la crisis de la justicia más aguda también, y vemos en las conducciones colegiales tradicionales del colegio una pasividad frente a eso realmente alarmante. Así que ante ese fastidio y ante esa bronca de los colegas se ha armado esta lista con propuestas concretas para salir a tratar de paliar esta crisis, ¿no? Miguel, vos fuiste parte de digamos, un instituto durante muchos años, el del derecho del trabajo, ¿no? De derecho laboral. Efectivamente. Así que conocés el colegio desde adentro, de sí, alguna manera. Sí, lo conozco desde adentro. Además, fui consejero en un tiempo y fui miembro del Tribunal de Disciplina. Claro. Siempre estuve cerca del colegio, ¿no? Claro. ¿Y qué opinás, digamos? ¿Cómo enfrenta el colegio hoy esta problemática de la justicia que vos estás, de la que estás refiriendo, la problemática en general del abogado, de la profesión? Y lo enfrenta con una gran pasividad. Es decir, el Colegio de Abogados, me duele decirlo, se ha convertido en una suerte de club que no responde a las exigencias de la hora en lo que respecta a la defensa del profesional, a la defensa del abogado como tal, y no controla ni vigila el funcionamiento de la justicia como es su obligación hacerlo. Mire, le doy un dato de lo más significativo. Una de las obligaciones fundamentales, porque está marcada en la ley, es la de acusar a los jueces por mal desempeño. Durante toda la historia del Colegio de Abogados de La Plata, nunca se acusó a un juez por mal desempeño. Usted puede creer que desde el año 47 hasta hoy no ha habido un solo juez que se haya desempeñado mal. Entonces, nuestra lista no propone una casa de brujas, pero propone controlar la justicia. Cuando hay avasallamiento a los derechos de los profesionales, cuando hay un maltrato, bueno, tiene que salir el colegio en defensa de ellos. Cuando hay un juez negligente, o algo peor, tiene que salir el juez, el colegio a acusar. Y cuando hay un juez honrado, que son los más, también hay que salir a honrarlos y a defenderlos. Claro, claro. Es decir, una actitud más protagónica, una actitud protagónica del colegio y no una actitud meramente pasiva frente a la crisis. Claro. Mire, el Colegio de Abogados de la Capital Federal abre un legajo por cada juez y funcionario. Uh-huh. Y en ese legajo están radicadas todas las denuncias contra ese funcionario, las denuncias fundadas, naturalmente. Uh-huh. Y también los aciertos. Nosotros queremos copiar esa actitud del Colegio de Abogados de la Capital Federal, que es una actitud combatiente, una actitud vigilante. Uh-huh. No meramente pasiva, de una barra de abogados. Claro, claro, claro. Y Miguel, hoy la tarea, hoy hablábamos con Guillermo Gentile también antes de escucharte a vos, y hablaba un poco de que la tarea de abogado se ha convertido en una tarea, se ha degradado un poco la profesión, que es muy difícil sostenerse, sobre todo para los abogados jóvenes, que la caja, los aprieta de mucho, ¿no? Para claro. poder cumplir su trabajo. ¿Y tiene propuesta la organización que vos representás en relación a estas cuestiones? Sí, sí. Nosotros proponemos, usted piense que hay representantes ante la caja de cada colegio profesional. Uh-huh. Así que nosotros llevamos nuestros representantes. Sí. Nosotros proponemos, en lo que respecta a la caja, en primer lugar, una auditoría y un cálculo realmente actuarial de los fondos que se tienen y de lo que se puede pagar por pensiones y jubilaciones, que son bajísimas. Uh-huh. Y los préstamos, que hay miles de problemas para otorgarlos. Uh-huh. Segundo, terminar con las inversiones ruinosas. La caja ha hecho inversiones que en muchos casos han terminado en un desfalco. Claro. Nuestros representantes tienen que estar allí. El sistema casa asistencial tiene muchas falencias, muchos requisitos que es preciso sortear para poder llegar a una prestación. Bueno, nuestros representantes tendrán que luchar por eso. Y una política de austeridad en los gastos. Uh-huh. Con todo eso, nosotros pensamos que se va a lograr una mejoría en las pensiones, en las jubilaciones, en las prestaciones previsionales. Hoy había una abogada, hoy estuve en el colegio y una abogada decía, yo no comparto con que el presidente de la caja se haya ido al Vaticano a ver al Papa, porque si nosotros tenemos otro problema. Por supuesto, es un viaje absolutamente inútil, y hay muchas de esas actitudes. Uh-huh. Que provocan realmente estupor en los colegiados. Todo, como dicen los muchachos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Austeridad en el manejo de los fondos previsionales es fundamental, y una vigilancia y un nuevo cálculo actuarial de qué inversiones se han hecho, por qué se han hecho. Uh-huh. y yo creo que eso va a derivar en mejores prestaciones. Miguel, ¿qué opinas del tema de la notificación electrónica y el tema del toque en esta cuestión? Bueno, la notificación electrónica puede ser un avance, porque en definitiva descarga a la oficina de mandamientos y notificaciones de mucha tarea, y es viable la notificación electrónica. Uh-huh. Lo mismo me parece que ha sido un acierto de la Corte las subastas electrónicas. Claro. Porque la subasta electrónica elimina a la liga. Claro. A la liga de compradores, que es una liga mafiosa. Uh-huh. Pero lo que no está bien y lo que queremos discutir es todo el expediente electrónico. Uh-huh. El expediente electrónico es una cosa que ha causado miles de problemas en la Capital Federal. Claro. Para en una muy apretada síntesis, significa que todo se eleva electrónicamente, los escritos, las contestaciones, y que hay un expediente electrónico. Uh-huh. Bueno, se imagina cuando falla el sistema, cuando no sube a la nube electrónica el escrito, después se va a imprimir ese escrito, con lo cual va a haber un expediente papel y un expediente electrónico. Entonces no tiene mayor sentido una cosa. Es decir, hay elementos, nosotros no lo descartamos, pero queremos discutirlo. Una de las propuestas es que se postergue esto que va a entrar en mayo y que realmente el 90% de la matrícula está sobre ascuas, uh-huh, y que se replantee todo a ver qué es lo conveniente de este aspecto electrónico. Hay medios técnicos de retención de la prueba que tienen que lograrse, la filmación de las audiencias, pero todo un expediente electrónico, usted imagínese un juez viendo todo un expediente a través de una computadora. Claro. No, para atrás, para adelante, es decir, no tiene, no lo descarto, nosotros no, pero queremos volver a discutirlo, no, este asunto. Que, además, creer, sí, sinceramente, que la justicia va a mejorar porque se mejoren los medios electrónicos, están completamente equivocados. La justicia va a mejorar cuando se capacite mejor a los empleados, cuando se los capacite, a los funcionarios, y cuando los jueces tengan que responder por lo que hacen y por lo que dicen. Miguel, hubo un paro judicial ayer, y el miércoles y jueves, sí, y parece que este conflicto sigue, digamos, va a durar todo, sí, el año, con lo que va a afectar no solo el trabajo de los abogados, sino el servicio de justicia. ¿Y qué posición tienen con esto? La información que nosotros tenemos es que se le ha ofrecido a los empleados judiciales un aumento muy bajo, claro, y la imposibilidad de volver a discutirlo. Cuando, fíjese, en los gremios principales, en los gremios que atienden a los trabajadores privados, se están dando aumentos y con la promesa de rediscutir en el mes de junio, que es cuando el gobierno piensa que va a empezar a bajar la inflación. Claro. Pero a nadie se le puede ocurrir que se le dé un aumento ahora y no se discuta nada después. Creo que ahí está la raíz del problema, además de la famosa ley de enganche, que es una cosa que hay que discutir, pero que nadie quiere discutir. ¿Qué explícanos un poco eso, qué es la ley de enganche? La ley de enganche es una reivindicación histórica de los empleados judiciales. Piense que yo fui empleado judicial, desde los 17 hasta los 24 años yo fui empleado, y cuando me recibí de abogado empecé a ejercer en el año 1970, uh-huh, con mi padre. Yo hace 45 años que ejerzo la profesión, en el pasillo, soy un abogado de pasillo y a mucha honra. Y bueno, ya en aquel momento se discutía la ley de enganche, que era la posibilidad de que cuando se aumente a los magistrados, también se aumente a cada escala de los empleados en una determinada proporción para evitar que haya un gran desfasaje entre una escala y la otra. Que incluso, bueno, eso, Miguel, se pueden discutir los porcentajes. Es decir, nunca se han discutido seriamente los porcentajes. Claro. Se dan aumentos por ahí encubiertos. Y bueno, y siempre existe esa inquietud por parte del empleado judicial de que hay aumentos para los magistrados y no hay aumentos para ellos en la misma forma. Miguel, la ley de enganche es un tema bastante discutible. Existió en el servicio diplomático, se dejó de lado. Yo no digo que esté ni bien ni mal, digo que el tema salarial hay que tratarlo con una gran seriedad y siguiendo el ritmo inflacionario, ¿no? Claro. Miguel, le voy a dar mi palabra a Santi Zafar, que está acompañándonos esta noche, acá abogado también joven, bueno, como para que te pregunte, compartir un poco esta cuestión, ¿no? Lo que estaba diciendo. Quería compartir con Miguel, que es interesante, digamos, la discusión que plantea respecto de la ley de enganche, porque finalmente, descompasar la discusión de los salarios de los magistrados y de la de los empleados termina debilitando gremialmente al empleado judicial. Sí, esto, digamos, una lectura interna de la problemática del empleado judicial, pero a su vez también genera tensiones y conflictos más sostenidos en el tiempo que afectan al abogado de pasillo, como bien dijo que es Miguel. Sí, afecta, indudablemente que afecta al servicio de justicia todo este estado de intranquilidad. A mí me da la impresión, y más que la impresión, la certeza, de que el gobierno le dio largas a la conversación de los empleados judiciales sin ofrecerles absolutamente nada, y prácticamente les ofreció cuando el conflicto ya estaba desencadenado. No sé por qué hizo esto, quizás porque atendía otras urgencias, pero estamos en el medio del problema y no se le ha dado la misma satisfacción que se le ha dado, por ejemplo, a los docentes o a otros sectores. bueno, el colegio tendría que tomar también una posición, nunca la toma. Sí. Hay otro tema, por ejemplo, de si la justicia es un servicio esencial, sí, como que lo es, en cuyo caso hay toda una ley para los servicios esenciales y hay que dejar determinadas guardias, con lo cual el daño, digamos, el perjuicio para el justiciable, que en definitiva es la razón de todo, sería menor. Es decir, todo esto forma parte de una discusión sensata, serena y buscando soluciones concretas, y en donde incluso el colegio tendría que ofrecer también su mediación, su colaboración. Claro. Y nunca lo hace. Es decir, cada vez que se produce una huelga, hablamos del Estado de Derecho, del orden constitucional, del servicio de justicia, ¿y de qué sirve decir eso? Eso es una generalidad que al abogado no lo satisface. Claro. Miguel, ustedes se están reuniendo, digamos, que los abogados acompañen. ¿Cómo, sí, qué están haciendo? Sí, nos estamos reuniendo casi diariamente. Uh-huh. y cada vez las adhesiones son mayores. Somos realmente optimistas. Hay varias listas que se presentan. Uh-huh. Sí, se sí, presenta sí. El oficialismo con el Movimiento Innovador, que hace gobierna el colegio desde hace 40 años con algún interregno en donde ha perdido, pero muy pocas veces ha sido derrotado. Se presenta, creo que el Frente de Abogados Peronistas, que responde un poco al kirchnerismo, según la idea que hay en los pasillos. Sí. Y después hay otra lista que es la de Cambiemos, que nos parece muy adherida al gobierno. Claro. Por eso queremos distinguirnos como una lista independiente, absolutamente de los abogados para los abogados. Claro. Y la política partidaria queda fuera, la camiseta partidaria queda fuera del colegio. Claro. De lo contrario, es toda una discusión que no tiene sentido. Es decir, si uno quiere hacer política, va al comité o a la unidad básica, va a otro lado, no al colegio de abogados. Está bien. Miguel, le vamos a dar la palabra a otro de los compañeros que nos está acompañando esta noche, el ruso Yoma. Bueno. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, Miguel, si bien concuerdo con muchas cosas de las que dijiste, y siempre es bueno escuchar, digamos, un abogado con tanta trayectoria, como bien lo dije del anterior entrevistado, el Guillermo, por ahí lo que disiento un poco con vos es que el Colegio de Abogados, digamos, es una institución que no hace política. Uh-huh. Yo creo que sí, que el Colegio de Abogados es una institución que hace política. Me voy a rectificar. El Colegio de Abogados hace esta política. Defiende el Estado de Derecho, defiende la democracia y defiende la independencia del Poder Judicial y vigila el buen funcionamiento del Poder Judicial y defiende los derechos humanos. Ese es el compromiso político. El compromiso partidario de apoyar o no a determinado gobierno o de oponerse a determinado gobierno, el de apoyar o no al poder público con el cual, al contrario, en muchas ocasiones tenemos que estar enfrentados, es lo que nosotros no nos gusta y lo que nosotros proponemos dentro de la lista. Por eso cuando ponemos como premisa fundamental, yo le hablo de la política partidaria, de la política menuda, pero nosotros tenemos un compromiso político, que es con la democracia y con la Constitución Nacional y con la independencia del Poder Judicial, sin ninguna duda. Y al defender el prestigio de la profesión, estamos defendiendo las libertades públicas y estamos defendiendo los derechos humanos. Ese es el compromiso político. Y en eso sí, estamos resguardados. Sí, yo comparto con vos, Miguel, respecto de ese... del rol central que tiene el abogado, que es casi una profesión que es demandada constitucionalmente. Claro. Digamos, ahora bien, creo que existe sí una... digamos, la política se manifiesta en todos los órdenes, inclusive en el Colegio de Abogados, y creo que la política finalmente que es interesante discutir y que en algún punto veníamos charlando, es la política específicamente colegial, aquello que claro. tiene que ver con el trabajo del abogado, que tiene que ver con el rol que le asignamos a la abogacía en la sociedad, claro. la forma en que los abogados participan colectivamente en la profesión, digamos, qué relaciones de solidaridad, respeto, lealtad tienen entre ellos claro. en el ejercicio cotidiano de la profesión y de qué manera el colegio llega a la totalidad de la sociedad. Sí, sí. Mira, tanta razón tenés que nosotros entre las propuestas tenemos el firme propósito de que la defensa gratuita a las personas de escasos recursos, a los llamados pobres, sea más expedita, más rápida, sin tantos requisitos, y que incluso se designe en forma inmediata, rápida, a un abogado joven para la defensa de quien no tiene recursos. Y es más, si ese abogado joven no puede cobrar el honorario mínimo, por lo menos de la escala legal, se lo va a pagar el colegio con un fondo especial que se va a crear al efecto. No es imposible hacerlo. Miguel, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Gracias. Lo felicitamos por todo el trabajo que vienen haciendo y que han hecho en el colegio público. Nos han enseñado mucho a nosotros. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hablamos con Miguel Abdernur, que es otro de los candidatos. Un debate se dio ahí con Miguel en relación a qué es, digamos, cómo participar en la política del colegio, qué significa eso. Muy interesante estuvo lo que dijo el compañero. Sí. Si bien por ahí yo integro otra fuerza, que claro, es el Frente de Abogados, sí, que es un espacio plural, uh-huh, es un espacio que integran varias fuerzas políticas, entre ellas el kirchnerismo, sí, que si bien tiene una idea muy similar a la que plantea Miguel, que es la idea un poco que tiene el abogado hoy, el abogado de a pie, uh-huh, o sea, la problemática es una del abogado. Sí. Son muchas, pero todos los que laburamos la profesión todos sabemos cuáles son los problemas. Entonces todos vamos a tratar de atacar esos problemas. Lo que disiento con él por ahí un poco es que uno no se puede sacar la remera para entrar a una institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno tiene una ideología política, la tiene que expresar. Yo creo que es una falacia que las personas que integran el Colegio de Abogados, los abogados, los matriculados que integran el Colegio de Abogados, no hacen política, de hecho la hacen. Entonces nosotros tenemos que hablarle, somos esto, claro. No es que no somos nada, me escondo en el buen vecino, opino como el buen vecino, pero en realidad yo tengo una identidad política. Claro. A mí me gusta decirle a la gente lo que soy, porque yo soy eso, pues tengo, o sea, ideológicamente estoy parado, pero, ahí. A ver, él decía algo que, decía el Frente de Abogados kirchnerista, ¿esto es así? No, el Frente de Abogados tiene una matriz kirchnerista, pero también está, la verdad que es una falta de respeto a un montón de otras fuerzas, ajá, que también integran el Frente de Abogados, que hay abogados de izquierda, hay abogados socialistas, también está integrada por abogados radicales, claro, gente que militó durante muchísimo tiempo en el radicalismo. Claro. La cuestión es lo popular, quizás ahí es donde se refleja. Sí, yo creo que el Frente de Abogados tiene una matriz, como siempre digo, una matriz que es irigoyenista, peronista, es una matriz de inclusión. Yo creo que la gran propuesta del Frente de Abogados es la inclusión. Es que el matriculado se sienta que tiene un colegio al servicio. Como bien decíamos hoy, como bien decía Guillermo en un momento, que el matriculado se sienta defendido por el custodio de la matrícula, que es el colegio. Uh-huh. Que si tiene algún problema, tenga un lugar a donde ir. Che, escuchamos un blues, nos quedan 10 minutos para escuchar a Víctor Ortel y a José Ruiz, dos abogados, un blues solo y volvemos al aire con este programa.

se llama democracia. Vender la patria es traición. Todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y la cometa. Blues obrero. For a great new group. Pasadas las 12 de la noche, 12 y 16, el programa se hizo largo hoy. Muy interesante lo que estuvimos escuchando en el transcurso de esta noche. Nos acompañó Santi Zafar y el ruso Yoma. Estuvimos hablando con Guillermo Gentile, Miguel Abdelnour y por último Víctor Ortel, que eran candidatos, o en realidad son referentes, no hay candidatos todavía, de diferentes espacios que disputan el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Estamos intentando comunicarnos con el último entrevistado de la noche, o que pretendemos entrevistar esta noche, José Ruiz, que es de la UAJ, de la Unión de Abogados Justicialistas. Sabemos que es tarde y esperemos que nos pueda estar escuchando y atendernos esta noche. Nos pueden escuchar, como siempre digo, por fmraicesrock.org. También nos pueden leer mañana y hoy mismo a través de Facebook. El Facebook es Blues Obrero. También pueden ingresar al Facebook de la radio como FM Raíces Rock. Son, estamos en las redes sociales, como están todos mayormente. De fondo está saliendo, a ver si subimos un cachito, mira, Get Mon Brown de Elmore James. Y ahí en un rato nos estamos yendo todos para Rey Lagarto, ahí en Diagonal 74 y 5, donde es el único lugar donde se escucha blues esta noche en nuestra ciudad de La Plata. Vamos a escuchar un tema, ahí nos está llamando José, vamos a escuchar un blues chiquitito, a ver si tenemos por ahí, y lo vamos a sacar a José Ruiz, el último entrevistado de esta noche de viernes en Blues Obrero. Antes que nada, les quiero comentar que prontamente aquí en la radio va a haber una fiesta de músicos. Como siempre, abrimos nuestra radio a los diferentes músicos de la ciudad que quieran participar. No sé si lo vamos a hacer ahí en mayo, los primeros días de mayo nos vamos a estar reuniendo. El 7 de mayo nos vamos a estar reuniendo acá todos, festejando que tenemos nueva potencia, que llegamos a toda la ciudad de La Plata. Así que bueno, vamos a escuchar un blues y estamos con José. Gracias, Pacha, por estar esta noche del otro lado. We'll be right back. Soy Barack Obama. Respetan a sus padres. Soy Barack Obama. Estudian. Soy Barack Obama. Y todo cuesta más. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Blues Obrero. Rápidamente, entonces retomamos nuestro piso de Blues Obrero, como siempre la cortina de Getmon Brown de... no me acuerdo nunca el nombre de este tipo, cuatro veces me pasó. Estamos ya en comunicación con el último de los entrevistados que teníamos previstos para esta noche. La verdad que hoy no falló nadie, es un programa muy interesante el de Blues Obrero de hoy. Nos hablaron los abogados, los trabajadores del derecho. Estamos en comunicación con el compañero José Ruiz, que es un referente de la Unión de Abogados Justicialistas, de la UAJ, que ya desde hace tiempo está participando de la vida del Colegio de Abogados, y nos va a dar su posición en relación a estas próximas elecciones y dónde están parados y cómo van a estar parados ellos. Buenas noches, José. Marcelo te habla. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, gracias por estar acá, un amigo, José. Y además nos une otro amigo que nos está escuchando y que le mando un abrazo a Diego Santana. Como disculpanos la hora, José, sobre todo. No hay problema. Acá estoy escuchando el programa, este blues que constantemente lo venimos escuchando todas las semanas. Y bueno, acá escuchando con la familia y mirando Pacapaca, la TDA. Y bueno, la familia está ahora en otra habitación tratando de a ver si me explayo bien o no, y me van a juzgar de la manera no tan pasiva como algún otro compañero. Claro. José, contanos un poco, digamos, sabemos que vos venís de la militancia del peronismo, ¿no? Y así, digamos, es, ¿cómo se arma esto de la UAS? ¿Cuándo aparecen ustedes? Mira, la UAS tiene una historia muy rica, alrededor de 43 años, allá por el 73, nosotros, particularmente yo y algún otro grupo de jóvenes, más jóvenes, no tan jóvenes en edad, pero sí más jóvenes que los fundadores, y que algunos que se fueron incorporando en el medio, y que otros, bueno, están en la memoria de todos, nos fuimos incorporando a esta agrupación netamente de profesionales de la abogacía, y con un ideal que es el ideal del peronismo, ¿no? Claro. Y con una, es decir, con esa doctrina se viene trabajando y se viene tratando de llevar ese pensamiento a los diferentes estratos sociales, a los diferentes espacio donde uno está trabajando. Claro. José, ustedes hoy son parte, ¿no?, del colegio, digamos, vos sos autoridad, incluso, consejero. Así es, sí, yo soy consejero, suplente, con un plazo que se me vence en este año. Sí, estamos haciendo frente con lo que seríamos oficialismo, sí, y estamos conformando un frente hace 12 años, 10-12 años, y bueno, nuestra idea es trabajar desde adentro, ir transformando las cosas adentro, ir llevando cada propuesta del abogado de a pie, del abogado que ejerce la profesión, del abogado del Estado, tratando de ir cambiando en algunas cosas la estructura mental de una organización, no solamente del Colegio de Abogados, sino de la justicia, muy cerrada, y bueno, y tratando de incorporar cosas de nuestro pensamiento, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que, digamos, esto de la ideología que me hablabas, qué idea tiene la UAJ en relación a la profesión, José? Nosotros lo que tratamos, primeramente, es de conformar un espacio, sí, un espacio que tenemos como bandera la doctrina justicialista, que ir a trabajar por los más necesitados, trabajar por el compañero, que no significa solamente compañero en sentido de militancia, sino por todo aquel abogado que está ejerciendo la profesión. Bueno, usted ya lo sabe, donde nace, donde hay una necesidad, nace un derecho. Entonces, a partir de ahí, estamos trabajando por llevarle cada vez más servicio, incorporar cada vez más servicio, incluir a cada uno de los abogados que se va recibiendo a la vida del colegio y la vida del colegio a los abogados, llevarle lo mismo que te decía hoy, digo, ir incorporando e ir transformando una estructura de pensamiento que la tenemos nosotros, también la tiene en alguna medida cada una de las otras agrupaciones. Yo he escuchado a cada uno de los otros dirigentes o referentes de las otras agrupaciones, que con propuesta muy, muy, muy válida, en la cual nosotros compartimos la necesidad que tiene el abogado, obviamente las preocupaciones que tiene por el ejercicio de la profesión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una defensa que, digamos, se ha caracterizado la UAG por tener, que es la de los abogados del Estado, ¿no? Han trabajado en algún momento con ese tema, José. ¿Hoy conocés la problemática vos en relación a eso? ¿Qué es lo que piensan? Sí, mirá, no, nosotros, mirá, yo los primeros 2 años presidí una comisión, otra comisión, y en los últimos 2 años estoy presidiendo la Comisión de Abogados del Estado. Uh-huh. Una profesión, una comisión en la cual estamos llevando un trabajo cada día más fuerte, acercándonos cada día más. Es decir, yo soy un empleado, un trabajador del Estado, un abogado del Estado. Claro. Como yo, se han incorporado un montón de gente, que esa incorporación no significa un menoscabo a la profesión, sino todo lo contrario, significa una incorporación de conocimiento técnico, profesionales, desde el abogado a los diferentes organismos del Estado, es decir, al Estado mismo, una herramienta de trabajo de profesional que se venía teniendo, pero por ahí se tenía en forma, podemos decir, chica en cuanto a la capacidad que tiene que tener el Estado para brindar servicio. Uh-huh. Entonces, bueno, el abogado, con su capacitación y su perfeccionamiento, brinda un plus extra al Estado y a los diferentes organismos, ¿no? Claro, claro, claro. José, y en relación, bueno, a... Sí. Para, un segundito. Dale. Que, no, además hemos incorporado, desde la Comisión de Abogados, hemos incorporado no solamente charlas y reuniones periódicas, sino también hemos incorporado el comprometernos día a día como gremio. Uh-huh. Podemos decir como gremio, claro. Ya lo podemos decir de esa forma, sí. A favor del Estado. Entonces, lo que hemos incorporado fueron reuniones con diferentes gremios o sindicatos de profesionales del Estado. Uh-huh. O que tienen afiliados que son profesionales del Estado, cosas que por ahí, veces anteriores, porque bueno, yo compartí esta misma comisión con otro compañero como es Juan Manuel Granillo, que teníamos la misma preocupación, y bueno, yo cuando asumí, los 2 primeros años no pude, los 2 años siguientes tuvimos a cargo de la comisión, y bueno, y tratamos de llevar a cabo una función más gremial hacia el abogado del Estado, llevando y trayendo cuáles son sus problemáticas, y por ahí acercándonos con alguna propuesta. Bueno, con alguna propuesta, porque hemos sabido que hay algún proyecto de reforma de la 10.430, bueno, y otras cosas más. Bueno, ahora también se ha firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Para conocer y el registro de profesionales de la abogacía en el Estado. Uh-huh. Bueno, digo, se van haciendo cosas. Claro, José... estamos preocupados también, como todos los otros compañeros que han hablado anteriormente de las diferentes problemáticas, obviamente, ¿no? Claro. José, esto en relación a, digamos, la tasa pasiva, la aplicación de tasa pasiva, algo que sufren efectivamente los profesionales, sí, de la que no ha hablado ninguno de los otros referentes, o por lo menos sí, Guillermo Gentile se ha hecho referencia, sí, a esa cuestión, pero no ha profundizado. Digamos, ¿tiene una opinión la UAJA en relación a este tema? Porque afecta, ¿no?, esto a los abogados. Totalmente, es una preocupación diaria de los que caminamos los pasillos, de los que nos reunimos y nos encontramos con otros colegas en los diferentes pasillos de tribunales, de los diferentes ramos. Entonces es una preocupación diaria. Uh-huh. Nosotros obviamente estamos tratando de llevar propusimos en el Consejo, estamos tratando también, obviamente, de llevar una propuesta a futuro, digo, a pesar de todo lo que hemos presentado, de que, bueno, que esta tasa pasiva se convierta en tasa activa, uh-huh, digo, porque, bueno, es una degradación a la profesión, ¿no? Claro, claro, claro, claro. José, bueno, te agradecemos mucho, no te queremos quitar más tiempo por estar hoy con nosotros. La verdad que, bueno, digamos, fue muy interesante tu postura y te invitamos acá cuando quieras a venirte a compartir con nosotros una cerveza a la radio, te vengas y nos cuentes, nos profundices con los candidatos, los compañeros que estén integrando la lista, mucho más esta cuestión que hoy vos, a las 12 ya cansado, me imagino, nos diste un primer panorama. Bueno, bien, Marcelo, muchas gracias primeramente por convocarnos, por convocarme en lo personal, y obviamente que después uno ha estado, digo, comparte con los anteriores dirigentes de las otras agrupaciones, con las que compartimos un montón de cuestiones y de problemáticas hacia futuro de lo que es la profesión, de los servicios que tiene que brindar el colegio. Pero bueno, nosotros creemos que todo es perfeccionable, todo es solucionable. Nosotros creemos de que acompañando y trabajando en comunión, sin confrontar, sin confrontar, obviamente, que es lo primero, porque acá hay que acompañar al abogado, al organismo. Entonces nosotros... hoy por hoy somos co-conducción. No sabemos si vamos a hacer lo mismo en el futuro. Nosotros estamos trabajando como unión de abogados de abogados justicialistas, te iba a decir del Estado. Sí, sí, sí. Como unión de abogados justicialistas en pos del beneficio y de la mejora del colega en todos los sentidos. Claro. Aquel que hace la profesión liberal, aquel que es abogado del Estado, aquel que le brinda un servicio al Estado. Nosotros estamos tratando de buscar lo mejor, porque nosotros somos parte de eso, porque si no... Claro, porque, claro. Digo, no... Los afecta hasta, a ustedes. Hasta egoísta. Claro, claro, claro. Digo, entonces, bueno, tenemos que trabajar cada día en lo que se puede perfeccionar y en lo que se puede trabajar en pos de nosotros mismos, que es el ejercicio liberal de la profesión, Marcelo. Bueno, vos lo sabés mejor que nadie, que patea la casa día a día. José, bueno, te agradezco mucho, Te mando un abrazo fuerte. Bien, Marcelo. Gracias. En cualquier por momento, estar. Un viernes de esto, me hago una corrida para allá. Estás cerquita, así que... Sí, estoy cerquita. Estás invitado. Acordate, mirá, el 7 de mayo va a haber una gran fiesta acá que vamos a tocar con blues, así que estás invitado también. Y el 7 de mayo solamente es un encuentro de blues obrero, o es un encuentro de toda la radio festejando que tenemos potencia, que llegamos a toda la ciudad. Así que estás invitado. Y de paso festejamos un nuevo aniversario, el nacimiento de María Eva Duarte Perón. Exactamente. Ese además está adrede, Gonzalo acá lo ha puesto ese día. Bueno, Marcelo, muchas gracias a todos. Abrazo grande. Hablamos con José Ruiz, compañero de la Unión de Abogados Justicialistas, que hoy comparten la conducción con el oficialismo de Colegio de Abogados, el movimiento innovador que no lo hemos sacado esta noche al movimiento innovador, claramente porque somos opositores, así que, pero le damos la posibilidad de que el viernes que viene los compañeros que están los colegas que están a cargo de ese movimiento vengan a hacer su descargo, van a tener todo el programa. Les mando un abrazo fuerte a todos los colegas que me están escuchando esta noche. Un abrazo también, mira, acá me mandaron varios mensajes, como nunca, Blues Obrero. A Simini, que nos está escuchando, al compañero Santana, que también nos está escuchando, a Elvirita Brachi. Un abrazo para todos, hasta el próximo viernes. Esto es Blues Obrero, FM Raíces Rock. Viva Perón.